Now recording. Now recording. Recording. Now recording. Now we are recording live. Now we are recording. Me olvidé de agregarme a mí. Entonces no escuchaste el la pelotuda mental que acabo de hacer. No, ¿qué estabas hablando? Yo no estaba. Sí, pero estaba probando el Craig. A ver si. Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un programa de Big Dancers. Big Dancers. Yeah. En esta oportunidad. Perdón, ¿qué? ¿Qué pasó? Ya lo estamos cagando, boludo. Qué confuso es esto, qué sí, confuso sí, es sí. Todo. Como habrán notado, estamos grabando. Seguimos grabando. Vía Discord, lo cual sí. da paso a que pasen estas cosas. Sí. Bueno, a mi derecha virtual, al Tedo. ¿Cómo va, viejito? ¿Cómo te viene tratando estas medidas extremas de caución en las que estamos viviendo? Y me está tratando bien, digamos. A la cabeza no me hace tan bien, pero va piola. Y ahora anunciaron, como para tener un poco más de actualidad, que van a flexibilizar un poco más las cosas, así que no sé. Ojalá esté todo bien. Vamos a poder salir a correr todos juntos. Sí, yo voy a salir a correr. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos grabar el podcast mientras corremos. Sí, si fuera por eso el programa dura... 10 minutos, porque yo no puedo. Yo me canso, yo me muero al toque. Olvídate, yo necesito un poco de preparación. No, aparte creo que con el pulmotor va a entrar mucho ruido. Después lo voy a tener que editar mucho para sacar el sonido. Pero ¿vos sabés bueno, corrido, ¿no? Una maratón de la de Star Wars. Sí, pero me jodí la rodilla. Y ya en mis días de correr se acabaron. ¿No? Se acabó la promesa. Se acabó el mito del niño Flash. Se acabó, ya no soy más Flash. Ahora soy el negro. El negro amigo de Flash. El negro oro. El negro oro. ¿Cómo se llama el policía de Flash? Che, estamos grabando un programa. Bienvenido. Estamos grabando un programa, bienvenido, gente. Qué bueno. Sí. Bueno, este programa va a ser, como ya escucharon en el anterior, va a ser especial, siguiendo con el challenge de nuestro querido amigo Hopo de Mission sí. Start, que le mandamos un saludito y una tocada en la pelada. Sí. Una peluca le mandamos. Una peluca, sí. Con... una peluca con rastas. Sí. Yo tengo el pelo más largo que nunca, así que me podría cortar un pedacito y mandárselo a... Unos bucles. Sí. Ahí medio colgando con cinta scotch. bueno, estamos con el challenge de musical. Que son 30 días de temas musicales, non-stop. Sí, sin parar. Sin parar como el heladito. Como el helado, qué rico, boludo. Sí, muy Ricardo. Sí. Está auspiciando este programa sin parar. Sin y la parar. Montevideana. Guyana. Boludo, sí. hoy uno de los chicos del laburo me hizo acordar a Mecano, ¿te acordás? El qué rico, con dulce de leche. Ah, la posta, boludo. Una posta realmente postera. Un sí, repostería, sí. Un trabajo de repostería finísimo. Extremo. Nos estamos yendo a la mierda, no importa. Ya el capítulo anterior hicimos del 1 al 7, ahora nos toca del 8 al 14. La idea es que hagamos el tema los temas de esta semana. Sí. De uno cada uno que hayamos elegido. Y básicamente nada, comentar alguna experiencia, alguna cosa o nada, directamente nada, me gusta este tema y me gusta este tema y me la banco, giles. Exacto. Como el programa anterior, les recomiendo el tema del Kingdom Hearts que no claro. Es este. Y bánquensela, viejo, porque ustedes eligieron escuchar esto. Dale. Entonces, no, nada. Ah, ok. Me parece que es el fantasma del audio. El fantasma de Carlito. Ah, el fantasma del ave. un abrazo a River. Vamos. Y a Chicago. Y a los Chicago Bulls. Sí. Michael, Scottie Pippen. Scottie Pippen. Bueno, vamos. ¿Te parece vamos, que vamos, vamos, Argentina, vamos. Vamos que no empezamos más, sino. Mal, boludo. Bueno, como. Vamos que se acaba la cuarentena. Claro, ojalá, bueno, entonces sigamos hablando. Vamos. Bueno, como primer tema del programa tenemos música de un FPS. Sí. Sí. Bueno, por mi parte, tengo el tema que se llama Code Red, del juego Rick, Escape from Butcher Bay. No sé si tuviste la oportunidad de jugarlo, este. No sé ni para qué consola está. No, creo que no vi la película tampoco de Riddick. ¿Ninguna? No, solo sé que está Vin Diesel, es todo lo que sé. Te va a gustar, boludo, te pueden llegar a gustar las pelis. ¿Están buenardas? Están buenas, y cada una tiene como una especie de... No te digo que toco un género independiente, pero es como que sigue en un hilo, pero no sé. Por ejemplo, la primera de Riddick, que es Pitch Black, es como una peli de... como si fuera medio de terror. O de misterio. Sí, sí. Después la de... la segunda, que es Las Crónicas de Riddick, es más de acción. Y la tercera sigue siendo de acción. Pero después, entre medio de esas, hay una... ¿un corto? Sí. ¿Un corto animado? Sí. Que está buenísimo. Que es tipo, está hecho tipo anime. Qué loco. Está muy, muy zarpado. Dark Fury se llama. La Furia Negra. Y después tenemos estos juegos. Tenés el de Escape from Butcher Bay, que es un juego que salió para PC y Xbox One. También está para 360 en una especie de remasterización. Sí. Es un FPS. Es uno de los pocos juegos licenciados que están buenos. Es del estudio que ¿cómo se llama? Que fundó Vin Diesel, Starbreeze. ¿Posta? Sí. Es un estudio que fundó Vin Diesel justamente para hacer juegos. Y... que lo que no sabía, sí. Esta historieta. Sí. Y la verdad que el juego está genial. Es en primera persona, pero tiene muchas partes como de aventura. El sistema de combate está bueno, es como mano a mano. Y tenés armas, pero las armas de fuego son como bastante... ¿De corto alcance? Sí, de corto alcance y no tenés balas. O sea, tenés lo que tenés en el cargador y ya las balas estás. Y está bueno, juega mucho con el stealth, es súper recomendable. Y el tema este suena, no te digo casi siempre, pero... mucho en las batallas, con, en las peleas con otras personas. Te pone ahí bien up y sí. Me hace acordar a el tema, ¿no? Me hace acordar a los Piratas del Caribe. Ah. Es como parecido el tema. Y si te acordás de Lack Files, del programa. ¿De Lack Files? Me suena. Sí. Lack Files, lo que sería los boomers ahora. Ah, sí. Bueno, usaban este tema tipo para la despedida. Ah. Sí, capaz alguno lo ubicará por ese lado. Y ahora cuando lo escuchemos seguro que me suena entonces. Sí. Bueno, ¿y vos, Ted? ¿Qué onda? ¿Qué bueno, mi tema se llama Going Down the Fast Way, que es del Rise of the Triad. Sí, papá. Un jueguito viejito. Los FPS es un género que a mí mucho no me copa. La verdad que si son así muy genéricos, tipo Call of Duty, tipo sí. Disparar así a los pelotudos, me aburre un poco. Generalmente los FPS con los que me engancho tienen algún girito, tipo, no sé, como por ejemplo el Bioshock, que tiene el setting copado, la historia está muy buena, tenés ¿cómo era que se llamaban? Los plásmidos, todas esas el cosas plasma, que sí. le dan un girito, o por ejemplo el... ¿Cuál era el que había visto? Que habíamos hablado la otra vez, porque estaba con un problema acá, porque no sabía qué elegir. El sí. Dishonored. El Dishonored habías dicho y el Power Slave era. Claro, el Power Slave. También. Bueno. El Dishonored es hermoso, boludo. Y cuando recordé el Power Slave, que es un sí. juego de PC súper viejo, sí. recordé este también, el Rise of the Triad, que lo tuve en una de las primeras computadoras que me regalaron cuando era chico, que es esa típica computadora que es para estudiar. Sí. Y había conseguido, me imagino que por medio de una revista, viste que venían las versiones de shareware. Sí, los shareware, sí. Los shareware de los juegos, y con este me enganché bastante. Es un FPS de súper frenético. Sí. Y algo que me copó muchísimo de este juego es la música, que al igual que el estilo, que el gameplay es bien al palo todo el tiempo. Bien. ¿Qué más te puedo contar sobre el juego? El juego es como, para el que no lo conoce, y el que no lo conozca, nada, lo recomendamos acá, Ted y yo. Sí. Como es un FPS con el motor del Doom 1. O del sí, 2. ¿Y del Blood también? ¿O me estoy confundiendo? Del Blood, creo que usa el mismo motor, no estoy. Esto era Apogee. Eso me acuerdo. Era Apogee, así que puede ser que sea el... No, es el motor de Wolfenstein. Sí, ahí lo estoy viendo. De Wolfenstein. Es más, creo que el Rise of the Triad iba a ser Wolfenstein. Tipo el segundo Wolfenstein. A ver. Iba a ser la continuación del Spear of Destiny. O sea, el tercero. Tiene mapas muy grandes. Muchas trampas. Trampas, tiene como unas sierras así giratorias. Las torres, las, ¿cómo se llaman? Las columnas esas de fuego que se van moviendo. Sí, después podías hacía como unos saltos también, que eran como unas tipo, como unas plataformas. Sí. Las armas eran completamente bizarras. Las balas eran tipo. Eran infinitas, me parece. Y no, después con ciertas armas, no con dos. Claro, después tenías tipo las que eran las tipo explosivas, como no sé, un. Sí, eran como una. Tenías la de los Rocket Launcher. Claro. Y la Firebomb, que es la que hacía como una cruz. Ah, que hacía como una cruz. Sí, boludo. Sí. Que los que estaban ahí básicamente se convertían en esqueletitos. Sí, pero la verdad que mucho del juego tampoco recuerdo, porque era lo jugaba muy de vez en cuando. Sí. Generalmente agarraba a otros, pero este lo recuerdo mucho porque fue de los primeros que tuve así para probar shareware. Porque, o sea, cuando tuve mi primera PC, yo la verdad que entendía menos que ahora todavía. Entonces los juegos me los ponía mi viejo, me decía, bueno, probá este, y me lo dejaba andando. Claro. Este fue de los primeros pasos que me animaba a arrancarlo yo el juego a conseguirlos. Igual esto me parece que es 90 y pico largo, ¿no? 92 creo que es. Ah, bueno. 93 capaz. Sí. Pero acá puede ser que haya llegado 94. No sé. La verdad que no recuerdo de dónde exactamente lo conseguí, pero era la versión shareware la que había jugado. Sí, que me parece que sí, que venían en revistas. En las revistas, yo compraba muchas revistas de juegos en esa época. Yo no sé en qué revista en particular, que me encantaría encontrarla, venían como un menú, tenía como un menú en DOS. Sí. Como millones y millones, para mí eran millones, pueden ser 50. Sí. Juegos shareware en un solo CD era como la panacea, boludo. Y para mí, que era un pibito que no entendía un carajo, no sabía ni inglés. Sí. Eran infinitos esos juegos. Bueno, pero aparte me acuerdo que los juegos así shareware venían bastante cargados, o sea, jugabas venían bastante. Sí, era un episodio. Claro. Y un episodio generalmente tiene 10, 15 niveles. Estaba bastante cargado, sí, eso. Voy a jugar bastante. Así que bueno, esta es mi recomendación musical. La música de este juego está buenísima. Sí. Y hace poco me enteré acá por Petro que había una versión nueva de este juego. Una. Nueva. Para mí, 2013. ¿No es qué? 2013 es nuevo todavía. pero no la probé. Buenísimo. Está muy bueno, sigue siendo igual de tarado y sin sentido. Pero ahora con más 3D. Ahora con más 3D. Está genial. Así que si no jugaron ninguna de las dos versiones, jueguenlo. Sí. Y búsquense el soundtrack, que está buenísimo. Está en YouTube, está completo. Sí. Así que vamos a escuchar estos dos temones. Vamos, vamos. Yo no escuché el tuyo, pero sé que es un temón. Yo escuché el tuyo porque lo escuché mil veces y me encanta, boludo. Así que, ¡vamos! Vamos. Bien. Música de un juego con licencia de conducir. Puedo decir que es un uno que llegó a la edad suficiente como para poder manejar. Es un juego que se recibió de psicólogo. De psicólogo. Es licenciado. Claro, no sabemos si es para licencia para manejar, licencia para matar, capaz. Sí. Claro. Bien, entonces, ¿qué te toca? Bueno, licencia para matar. No te disculpo, está perfecto porque es el segue perfecto para esta sección. Sí, estamos hablando sobre cómo tramitarla. Exactamente. El trámite del segue. Tenés una aplicación en el teléfono que se llama Matar. Matar. Te da el permiso por 24 horas. Y te hace 4 preguntas. ¿Tenés fiebre? ¿Tenés fiebre? ¿Tenés ganas de matar? ¿A quién tenés ganas de matar? Y te tira una lista desplegable. ¿Está en el rango de 5 cuadras de tu casa? Claro, decime el rango. Y es un slide, ¿viste? Que es de kilómetros. 2 kilómetros, 10 kilómetros. Y te dice, estás licenciado para matar. Claro, por 24 horas. Te pone el código QR, ¿no? Porque si te para la policía, le decís, mirá, voy a matar a esta persona. Le mostrás el QR. Pará, loco, no me paré que estoy autorizado para esto. Claro, vale, listo. Bueno, se ve que el personaje, digamos, del juego que yo voy a mencionar, tiene licencia para matar. Porque, tiene licencia para matar. Sí, sí. Porque estoy hablando del juego Terminator de Sega CD. ¿Sí? Pensé que hablabas de Tommy Talarico. No, también, sí, bueno, puede ser. Tommy Talarico debe tener licencia para matar porque sí, derrite la cara, tienes que ser responsable. Por lo menos. Claro, boludo. El tema se llama Taking It to the Air, o sea, llevándolo al aire, ¿no? Claro. Es como un programa en vivo. Claro, sí. Claro, es Tommy Talarico yendo en vivo. Claro. Este calcula que lo ubicás, ¿no? Sí. Es bastante conocido. Sí. Y para mí es un tema que define lo que es el Sega CD. La llegada del formato CD a los videojuegos y lo que trae, digamos. Sí, creo que es uno de los que más destaca de la biblioteca, librería escueta que tiene la Sega CD. Es sí. Uno de los más destacados, esto me parece. Tiene un soundtrack zarpado. Excelente, sí. Y sí, yo pienso que sí, no se me ocurren muchos. El de Sega, bueno, este Terminator, el Sonic CD. Sí, hay un shoot 'em up, el Lords of Thunder. Oh, el Lords of Thunder, sí. Sí, sí, sí, ese es una locura. La versión de Echo de Dolphin de Sega CD también está muy buena. Sí. Y creo que, bueno, y el Airborne Gym. Creo que no. Airborne Gym. Sí. Que también tiene esto mi talarico rompiendo cabezas. Sí. No sé mucho más que hablar del juego. En realidad, el Terminator, o sea, es como muy básico. Es un juego de plataformas y tiritos. De Pew Pew. Sí, me hace acordar por alguna razón al juego del Demoledor. El no sé si lo jugaste. El de Demolition Man. Ah, sí. La verdad, sí. Es una onda parecida. Sí. Es más, capaz lo hacen el mismo equipo. Pero yo qué sé, está bueno, jueguenlo. O no lo jueguen, pero escuchen el soundtrack. Eso. Lo importante es que escuchen el soundtrack. En este caso me parece que viene primero el soundtrack. Y después el juego. Sí. Es uno de esos juegos viejos que son más difíciles que la mierda. Sí, es difícil hongo. Sí, creo que no vas a llegar a escuchar más del segundo nivel. ¿Sabes que la repegué, boludo? Pero la repegué. ¿En cuanto a qué? En cuanto a quién hizo el juego. ¿Por qué? Porque dice Terminator de Sega CD está hecho por Virgin Games. Ah, son los mismos del Demolition. Y el de Demolition Man, sí, Virgin Games. Mirá, mirá qué loco, boludo. Ah, se robaron ellos mismos, una vergüenza. Sí, sí. La verdad, se tienen que sentir avergonzados. Sí. Hay que sacarles el permiso. Hay que se les sacaba la licencia a los Virgins. Exactamente, a los vírgenes. ¿Y a vos, Ted, qué te tocó? Yo lo elegí. Ah, verdad, sí. O sea, estábamos viendo las licencias para elegir temas. La licencia, sí, la tuve que sacar en licenciar, la aplicación de... Licenciar. De la Retter. Bueno, yo elegí el tema Stage 2 del Batman Return of the Joker, que es un juego de la NES. Es un plataformero de acción que cambia bastante no sé si vos jugaste el primero, al que es el Batman medio violeta. Sí, el Batman violetita, sí. Sí. Este es un poco más de acción, es un poco más ágil. Pero tiene en particular una música muy buena. Sí. ¿Quién lo hace, Ted? ¿Cómo se llama? Naoki Kodaka, de vuelta. Ah, es. El amigo del Journey to Sirius. Claro, sí. Vengo con ese bagaje. Estoy obsesionado con los temas de Sunsoft. Me gustan mucho cómo suenan los bajos. Y las selecciones la vuelta que le encontraron al sonido en la NES, particularmente. Como más gordito el Batman este. Sí, sí, esto. ¿Te acordás? No sé si. Ah, bueno, vos me dijiste que lo habías visto. El primer Batman que tuvo el la NES. Sí, sí. Tiene mucho menos colores que este. Este está como súper cargado. Sí, Batman es grandote, más armado. Y hasta te digo, podría llegar a pasar desapercibido como el ahí me sale Baldur's Gate, no, el de la gárgola, el que jugás con la gárgola. ¿El juego de la gárgola? El del Red Rimmer, ¿no? ¿Cómo mierda? Ah, ¿el de Super Nintendo? Se parece, boludo. Sí, ¿cómo se llama? El Demon Crest. ¿Cómo? Demon Crest, ahí está. Parece mucho. Así que escúchense este temardo. Vayan a buscar el soundtrack, obviamente en YouTube. La mayoría de estos, de los que elegí yo, van a estar en YouTube. Sí. Casi, creo que, a ver, para. Sí. También puede ser que uno. Quizás el último está en Spotify. Pero la mayoría de estos están en YouTube. Están en muy buena calidad. Ah, y quería hacer aparte una mención especial. Sí. Porque estaba entre este y otro más. El juego, el Top Gun 2 de la NES también. Que Top tiene Gun. Sí. Que es un juego que pasaría así por. Pasa desapercibido. Sí. Porque es. No sé si jugaste el primero. No. Es más, mira, estoy viendo imágenes y es como jugar al Afterburner, pero más aburrido. Sí. Más apretada la cabina también. Sí. Evoluciona muy poquito en cuanto a gameplay, ¿no? Sí. Muy poquito de lo que ya había dado el primero. Pero la música del 2 está muy buena. Pero bueno, me decanté por el Batman. Porque Sunsoft. Porque Sunsoft, porque son la gloria. Fueron. Sí, sí. ¿No existe todavía Sunsoft? Parece que no. Todavía me parece que se la. ¿La absorbió? No, se la absorbió Konami, ¿no? ¿Bandai puede ser? ¿Bandai? I don't know. A confirmar. A confirmar, lo buscaré. Lo sabremos en algún futuro. Lo sabremos en algún futuro que es ahora mismo. Ahora mismo. Dice que. No. No, no dice nada, como que están pero no están, nunca anunciaron. Están pero no están, son el gato de Schrödinger. Claro. No, es como que nunca anunciaron nada. Bueno. Bueno, no importa. Ya veremos. Ah, yo meto uno más rápido. El Gremlins 2. También de la NES. De Sunsoft. Que también es una bestia el soundtrack. Gremlins 2. Así que... Están haciendo cosas. O sea... Cosas. Como si te dijeran lanzando juegos clásicos. Ah, pero ¿están relanzando los tuyos? Sí, igual dice Abduction for PS4, o sea que es un juego nuevo. El Abduction es tipo de como el Myst. Ah. Sí, no sé qué onda. Bueno, nada, Sunsoft sigue vivo, parece. Eso, está vivo, pero no. Claro. El Sunsoft de Schrödinger. Exactamente. Así que si te parece, nos sacamos la licencia para pasar los temas. Dale, dale, a mí me falta el curso, digamos, el video introductorio. Pero te tenés que bajar la app, la temar. La pasar. Oh. Vamos con el tema. Vamos. We'll be right back. Bueno. Esos son los temas con licencia, ¿no? Ahora vamos con temas sin licencia. Esto es todo ilegal. Sí, sí. Más allá del hecho de que los estemos sacando de YouTube, ¿no? Pero nosotros pagamos el YouTube Premium. Es verdad, sí. Tenemos acceso a ver los videos en... Antes de que salgan. En el plano, claro. Antes de que se hagan. Mierda, boludo, que es premium. YouTubear, la aplicación tenemos. YouTubear, claro. Y ahí nos comemos una linda... Una linda demanda. Subscribe. Like and subscribe. Subscribe and like. Tiene que ser distinto el orden, así no lo denuncian. Ah, verdad. Espejado. Claro. Bueno, vamos con el tema número 10. El 10. 10, 10, 10, 10. Es la música de una batalla RPG. Sí. En mi caso, lo que elegí fue... Puedo elegir un montón de temas porque viste que yo de los RPG soy un enfermo mental. Soy un darks. Verdaderamente lo sos. Claro. Pero de todo lo que pude haber elegido, elegí el tema que se llama Minakata del juego Ar no surge. Comentame qué es eso porque no me suena ni loco. Es... Bueno, por eso, digo, justo de todos los RPG que pude haber elegido, elegí uno de los menos conocidos. ¿Vos jugaste o ubicás Art Onelico? Me suena de nombre, pero no lo jugué. Bueno, es una serie de juegos hecho por una compañía que se llama Gust, que sí. Suelen hacer juegos como un RPG atípicos. Tenés, bueno, Art Onelico de Play 2 y en Play 3. Tenés, estos sí los ubicas. ¿Cómo mierda se llaman? La puta madre. Ah, ¿los Atelier? Sí, sí, bueno, sí. Gastase los Atelier. Ah, mira. Y después tenés muchos más. O sea, los chavales son reconocidos por la saga esta de Atelier. Sí. Y una de las saguitas que tenían ellos era esta de Arno Surge, de Ar, lo que es Ar Tonélico, Arno Surge y una vez Ciel no Surge. Que son distintos juegos con una especie de historia que los conecta muy, muy vagamente. Pero tienen un énfasis muy grande en la música. O sea, el hecho de que haya personas en el juego que puedan entonar notas y hacer música, sí. Es considerado una forma de magia y de empoderamiento, digamos, para las personas. Y, o sea, la música es parte de la historia del juego. De la historia del juego, sí. Ah, verá. Y algo que tiene muy interesante, que esto me gustaría guardarlo para un programa. Sí. Es el hecho de que tenés tres maneras de... En el juego tenés tres, como si te dijera, maneras de canto. Sí. Tenés, ¿tres estilos? No, tres maneras de canto, tres lenguajes. Ah, ok. Tenés el japonés. Tenés el japonés, tenés un idioma que es tipo armónico, creo que se llama. Sí. A ver, para que lo busco. Para que lo busco va a ser más fácil. Lenguajes. Lenguajes. Lenguaje. A ver. Bueno, esto es un momento bien de radio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo les voy a recomendar que se bajen la aplicación Buscar. Buscar, ¿no? Pueden buscar todas las cosas que necesiten. Por ejemplo, uno de los tres estilos. El primero es japonés. Claro, yo lo descargué. ¿Ves? La descargué la aplicación y te digo, sí. Hay tres estilos. Sí. Tenés el japonés. Uno, sí. Que se llama Keihon. Que es, Emotional Song Pact, que lo usan básicamente para ciertos hechizos de bajo nivel, digamos. y el uno que se llama Rion 4213, que es un, escuchate esta, es un lenguaje, sí, que está hecho como si fuera un lenguaje de programación. O sea, imagínate un canto. Un canto que, sí, que es un lenguaje de programación. Ah, sí, mirá, te mando un... O sea, es tipo asignación de variables y cosas así que como hablan, como hablan los hackers. Claro, exactamente. Que fuera de joda tiene su... como si fuera su... su estructura. Es un lenguaje hecho posta. Ah, mirá qué loco. Y... es una estupidez, boludo. Tiene una wiki gigante con pronunciaciones y locuras que, nada, me gustaría guardarlo para el... Sí, está bueno esto. Principal. Y el tema este es un... el tema del primer tema de batalla. La verdad que el tema está genial y vas a escuchar algo que nunca escuché en mi vida. De cómo una un violín se puede convertir en una guitarra eléctrica así de la nada. Cómo no te das cuenta que una guitarra, que un violín es, no es una guitarra eléctrica, sino que es un violín que está súper roto. Sí. Está buenísimo. Bueno, y ese es mi tema. Y bueno, Arno Surge es un RPG. Está bueno, tiene buena historia. Explicárselo sería bastante complicado y mejor repetir, pero me gustaría también guardarlo para el programa. Así que por ahora nos quedamos con eso. Con Minakata. Exacto. Bueno, yo por mi parte, para música de batalla de un juego de RPG, elegí el tema Battle, precisamente. Ah, mirá. Del juego Xenoblade Chronicles 2. Ya este juego lo toqué en el piloto de Pit, sí, Dancers. No sé si usamos este mismo tema. No, usamos el tema Incoming. Ah, verdad, que es tipo después de una batalla, me parece que es. No, es dentro del Overworld que sonaba el tema de Incoming. Claro. Este tema se repite en todas las batallas. Y si no me equivoco, más adelante, cuando tenés las boss fights así, las grandes, o sea, la historia principal, creo que es una diferente, si no me equivoco. Hace bastante lo jugué este. Capaz cambia, boludo, porque el uno tenía cierta parte, tenías un tema de batalla, y después cuando pasaba algo, cruzabas, sí, a cierto lugar, te cambiaba el tema. Guarda, porque yo todavía no lo jugué. No, por eso, no te quiero decir nada. ¿Sabes que tengo ganas de conseguirlo para la Switch? Conseguilo, boludo, está... Porque lo había empezado en la Wii. Sí. De forma completamente legal. Sí. Y nada, después quedó ahí colgado. Y nada, hace poquito salió esta versión nueva para la Switch. Y nada, estaría bueno aprovecharla, pero está... infinidinero. Sí, en la tienda de Nintendo la tenés a 3.600 pesos. Sí. Para pensar. Para pensarlo. Te puedes comprar o ese o, sí, el BioShock Infinite de Complete Collection a 1.200 pesos. Wow, eso lo vi, sí. Sí. Pero bueno, este. El Panzer Dragon, ¿cómo olvidarlo? Bueno, el soundtrack de este juego es una joya. Es está compuesto increíble. Por 1000 personas. Sí, es increíble el laburo que hicieron con este juego. Tiene un tono, la composición general maneja muchos sonidos sinfónicos, pero a la vez es muy rockero. Sí, tiene como mil instrumentos. Sí, tiene mil instrumentos, tiene coros. Es zarpado. No sé si. Quizás hay gente que no haya escuchado el piloto. Este, a mí me gustaría hacer como una. Como una reversión de ese pasaje que hice en el piloto. Sí. Y de buscar un poco más de información, porque la verdad que es un soundtrack que es bestial. A mí me gusta mucho. Y en ese momento había hablado, me acuerdo, de que me gustaría mucho tener la versión física de este soundtrack. Sí. Pero lamentablemente ahora es imposible. Lo tendría que haber hecho cuando lo dije. Pero bueno, soy un imbécil y no lo hice. Y ahora comprar un soundtrack te sale como... tenés que pedir un crédito. ¿Un crédito? Claro, tenés que pedirle la licencia. Te bajás la app, la Credit AR, y te sacás un crédito. La pobre AR. Claro, la pobre AR. Nada, es un soundtrack buenísimo. Súper recomendable. No está tan caro, boludo. ¿Cómo que no? Estaba como 16 lucas la otra vez que lo vi. ¿16 lucas? Estoy viendo otra cosa. Bueno, ahora me pasas el link. Sí, después lo vemos. Está completo de vuelta, está en YouTube, está entero. Está en muy buena calidad en YouTube también. Sí, en Spotify, Impossible, no está este. Es una cagada, bro, en este. Pero bájenselo que lo van a disfrutar mucho. Es súper recomendable este soundtrack. Sí, ese y el del 1 y el del Chronicles. ¿El X? Sí. ¡X! Ekusu. Están muy, muy piolas. Sí, la verdad que es súper recomendable. Bájenselo y disfrútenlo. Y después digan, pasen por los youtubers, no, pasen por los instagramers y digan, me gustó que me hayas recomendado esto porque es un gran soundtrack. Gracias por abrirme los ojos a esta realidad. Coméntenos a nosotros que les encantó. Comenten en el coso de YouTube también. Sí. Tipo, vengo por BeatDancers. Claro. Así esparcen la palabra. La palabra de amor. Así que, si te parece, le damos play. Me parece perfecto. A esta play. Locura. Sí, sí. We'll be right back. Bueno, el tema que sigue es música de un juego tipo rompecabezas. Yo elegí de uno de los pocos juegos de rompecabezas que me pueden llegar a gustar. Sí. Que es de Layton vs. Phoenix, que se llama Bewitched Puzzles. Sí. ¿No jugaste al Layton vs. Phoenix? No, no, ese es el de 3DS, ¿no? Ese es el de 3DS, sí. No, este no lo jugué. Es una un muy buen crossover y que representa bien, digamos, los dos mundos. Y es re entretenido, es como si jugaras una película de Ghibli. Sí. Está animado de una manera genial, boludo. En un 3D muy lindo, bien animado, con una mezcla entre estilos, digamos, de los personajes de Layton y de Phoenix. ¿Y cómo combinan en cuanto a gameplay? Porque son medio bastante variados los dos. Claro. Uno del otro, digo. Lo combina en el sentido de que vos tenés capítulos en los que recorres la ciudad. Vos lo que hacen es meterte en como una especie de mundo de fantasía. Sí. O sea, Layton está tranquilo en Londres y medio lo meten de prepo en un libro junto a Luke. Y a Phoenix estaba en medio de un caso y lo mismo, le pasa lo mismo. Sí. Junto con Maya. Maya. Y se meten en este mundo de fantasía donde todo lo que son trials son básicamente para buscar brujas. Y los trials básicamente son como los trials de las casas de brujas del año del pedo, ¿viste? Tipo, hagamos todo lo posible para culpar a esta persona que es bruja. Sí. Y vos tenés partes que estás recorriendo la ciudad donde haces puzzles. Sí. Como cualquier personaje, como Layton o con Luke o con Maya o con Phoenix. Y después, por ciertas cosas, tenés los trials. Lo mismo con Phoenix o con Layton ayudando o con Layton siendo el abogado, ponele, porque tratando de ponerle un poco de lógica a la situación. Claro. Está muy buena la combineta de los dos y los puzzles son bastante complicados a veces. Hubo un par ya cerca del final que eran bastante jodidos de resolver y tuve que gastar un par de moneditas de hints para saber cómo pasarlos. Pero el juego está bueno, la verdad que está bueno y no se habla mucho de, no sé por qué. Lo que pasa es que es muy de como no es de nicho la palabra, pero es en como en realidad sí, son como dos nichos que se juntan. Sí, en los juegos de puzzle no sé si tanto, pero qué sé yo, los de Phoenix, que son más estilo como una, no es novela gráfica, pero es una visual novel. Los de Phoenix, sí, eso sí me parece que es más, un poquito más de nicho que un juego de puzzle. Sí, verdad. Y es uno de los pocos juegos que tengo originales y que son re difíciles de conseguir. No te estaría escuchando. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Que es uno de los pocos juegos que tengo originales de 3DS y que es re difícil de conseguir. Ah, ¿este? No. Sí. Lo conseguí de pedo, boludo. Creo que apenas salió. Este y el... ¿Sabes cuál tengo? El Ghost Recon, el Shadow Wars. Está bueno ese juego. Está buenísimo, boludo. Sí. Pero me había costado una banda. Es difícil, pero está bueno. Sí, está buenísimo. Bueno, ese fue mi tema. Bueno. ¿Vos qué ondis? Acá yo también hago un poquito de agua en este género. No soy de jugar muchos juegos de puzzle, pero la Pepi sí. Muy bien. Sí, la Pepi, fanática del Tetris. Es fanática, es una tetrimaniac. Sí, es un tetromino, ya se convirtió en una forma. Exactamente, encaja así en todos lados. Es claro, sí. Bueno, este juego llegó a nuestras manos. Sí. El juego del que voy a hablar es Pushmo. Pushmo World. Ese no lo ubico, creo. Es un juego que juega mucho con la perspectiva. La cosa es así. Vos tenés a tu personaje, que es un muñequito gordito, simpaticón, naranja. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Como un sumo. Tiene como exacto, con la toalla. Sí. En el culo. No lo quería decir así, pero... Y vos tenés los bloques como un Tetris. Imagínate como el Tetris, ¿viste? Así en vertical. Sí. Y vos tenés que ir moviendo... O sea, imagínate los que los tenés todos alineados. Entonces vos tenés que ir moviendo esos bloques para hacerte superficies e ir saltando hasta arriba de todo, que es a donde termina el nivel. Bien. A donde rescatás a un bebito y terminas el nivel. Este juego, esta saga en realidad, arrancó en la 3DS y pasó también por la Wii U. Sí, estoy viendo, es como el Catering. Claro, exactamente, vas moviendo. No sabía cómo explicar la mecánica esa que corres. Sí, tenés bloques que. Claro. Tenés como una pared llena de bloques y la vas corriendo, vas como sacando bloques de distintos lugares y moviéndolos como para subir. Para hacerte un piso. Sí. Y nada, el tiempo en que lo hagas. Va a determinar la cantidad de estrellas, son las tres estrellas clásicas, viste, que determinan el score. Tiene cuatro juegos, tres en la 3DS, cuatro juegos. Mierda. Sí, tiene el Crashmo, el Pushmo, el Crashmo World, que es este, que es el de Wii U, del que elegí el tema. El Pushmo World. Claro, el Pushmo World. El tema se llama Elysian Cruise. Y acá, como dato, tengo que el compositor de la música de estos juegos de la saga es el mismo compositor de el, ¿cómo se llama este juego? Del Super Mario, el Sticker Star. Del Sticker Star, sí. Claro, no, ahí me cagaste. Es el mismo del que participó en el soundtrack de este juego que salió hoy o ayer para la Switch también. ¿De qué? ¿El Super Mario? El Origami. Está siendo muy críptico. Sí, el Origami King. El Origami King. Nada, es un tipo que está hace mucho tiempo en Nintendo. O sea que el soundtrack, si mal no recuerdo, por lo menos de lo que sé, el Origami King y del Sticker Star, es como muy yacero. No, lo que tienen estos juegos es una mezcla de, que es lo que más me llamó la atención, es que tiene una base de chiptune y a la vez sonidos sinfónicos, pero más tirando a lo que serían las canciones así de películas de Disney, por ejemplo, las clásicas. Sí. Es una mezcla muy buena entre esos dos géneros, que son, no sé si opuestos, pero no se suelen ver juntos. Así no que... se suelen ver juntos. Y la verdad que está muy bueno. No es algo que te va a explotar la cabeza, pero está son canciones muy amenas. Que dan ganas de escucharlas, no se te hacen densas, viste, de estar tratando de resolver un puzzle y tener el tema sonando de fondo, no se te hace como una... No te da bronca. No te dan ganas de matar todo, básicamente. No te dan ganas de matar, de bajarte de la aplicación. Sí, sí. Pero nada, está bastante bueno. Esto nuevamente en YouTube. Están. Sí. Nada. Y en la versión de Wii U está buena entonces. Incluso en la de Wii U podés rotar los planos y encontrar cosas que están detrás de, o sea, poner, vos tenés la pared vertical de piezas, ¿no? Entonces podés girar la pared y ver un ángulo diferente que te puede ayudar en el cambio ese de o sea, cambiar la perspectiva te puede ayudarle a encontrar una vuelta al puzzle, ¿entendés? Mega bueno. Que eso se agregó en la versión de Wii U. Después está había comentado que hay 4 juegos y el cuarto que me faltaba es el Stretch Mode, que ese no vi mucho. Pero es una saga que también es así como medio de nicho. Sí. Al ser juego de puzzle. Pero no, está bueno, está interesante. Y la Pepi una vuelta casi me mata. ¿Qué pasó? Porque sin querer le borré el save. No. Tratando de hacerle el envenenamiento a la 3DS. Borré todo y casi me mata. Y bueno. Le mando un saludo a la Pepi. Qué vergüenza. Ahora se acordó y te quiere matar de nuevo. Ahora me va a cagar a piña. Así que para. Mientras me cagan a piñas, escuchamos los temas. Dale, me parece perfecto. Thank you. Pues estábamos re felices haciendo rompecabezas. Sí, se acabó. Sí, se acabó porque ahora nos ponemos tristes. ¡Bú! El número 12 es música que te pone triste. Sí, acá muy triste. Acá nos descargamos la Tristap. la ¿no? aplicación de Tristán. La de Tristán. Te pone el ojo todo virola. Y te convertís en un viejo pajero. Muerto, creo que se murió el viejo. Ese creo muerto. Que sí. Creo sí. que sí. Ahí está. Ya no podemos volver. Ya no. Ay, Dios. Ay, qué gente, gente. Qué vergüenza, la verdad. Sí, sí. Bien. Yo el tema que elegí para este caso, ya parece que hemos disco rayado. Sí. No por el juego en sí, sino por los compositores. Elegí Melancolía, se llama Melancholía. Melancholía. Claro. En inglés, obviamente. Y el Final Fantasy XV. Oh, qué lindo. Nada, no voy a hablar de Yoko Shimomura porque es lo mismo que... Ya la conoce más usted que yo. Nada, es un tema súper triste que escuchas una sola vez, según me acuerdo. Ya te imaginarás que es tan triste que ya hasta sabes dónde aparece. No voy a comentar más. Sí, solamente. Porque es spoiler. Spoiler, te pone triste. Sí, tristongi. Y muy triste. Sí. Así que nada, sin comentarios. Bueno, y yo tampoco con este. No, bueno, este es el tema más triste que van a escuchar en su vida. Sí, y si jugaron, nada, es una mentira. El título es una mentira. Todo. Es el título de este juego. De este juego es To the Moon, y el título del tema es Everything's Alright. Todo no, está bien, y es todo mentira acá, pues está todo mal. Te vas a bajar la aplicación Suicide AR y te vas a animear porque esta es la canción más triste que vas a escuchar en tu vida, capo. Y si jugás el juego lo vas a asociar y no vas a... Se va a acabar todo para vos. Nismap. Nismap te vas a bajar. Nada, es muy triste. Yo escucho las primeras notas de esta canción y no la quiero escuchar ahora. No. Viste que nosotros les comentamos a la gente. Nosotros las escuchamos las canciones. O sea, no es que las canciones que elegimos siempre, no es que hablamos y después las pegamos. Claro. Nosotros las escuchamos y vamos hablando durante la escuchada. Y esta canción no la quiero escuchar porque me voy a poner mal. Sí, y vamos a tener que cortar el programa acá y me voy a bajonear. Sí. Y vamos a tener que hacer la suicidación. Claro, iba a ser una vergüenza. Sí, la verdad que... La animación. Claro. Así que es una canción muy triste. Sí. Nada, Everything's Alright, pero no va a estar todo alright si lo escuchás. To the Moon. Sí, sí. Un garrón. Un garrón todo. Un corte en las venas. Un corte en las venas y una patada al corazón. Exactamente. Vamos a los temas. Vamos a llorar. Sí, sí. Everything is alright. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? What I feel, what I say, there's such a rift between them. He said, I can't really seem to read you. I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, the moon is all see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's alright. Les comentamos que no pusimos el tema. No, se cumplió la verdad, la realidad. Sí. Era preferible no ponerlo. Sí, sí, porque se acababa el podcast. Se escuchaba el tiro acá, ¡pum! Ahora se pega el balazo, como era el cartel de Crónica. Nunca lo viste. ¿Cuál? No. Se pega el balazo. Ay, no lo encuentro, boludo. En instante se pega el balazo. Y te paso la imagen. Ahí estoy yo. En momentos radiales. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina. El balazo. El balazo. El no puedo seguir. Sí. Ah, se escucha el balazo del otro lado y queda como un pichi. No. Ah, no puedo seguir, boludo, estoy llorando. Ah, bueno. Bueno, número 13. Ahí está, bueno, ahí está. Vamos. Ah, número 13. La música de... Claro, me gusta. Chito, ah. 13. Dice 13 y ya me cago de risa. Ah, pensé que te estabas riendo lo mismo que yo. Bueno, no importa. Bueno, 13. Número 13. Música que les gusta de un juego que no les gusta. No les gusta. No gusta. En este caso, lo que elegí yo fue el tema de Jin Kazama del Tekken 3. ¿Por qué no me gusta el Tekken 3? Porque no me gusta nada del Tekken. Fuertes declaraciones, la comunidad del Tekken contra Bitdancers. Exactamente, que la comunidad argentina de Tekken, que deben ser dos personas, deben estar como, pero calientes, mal. Es una vergüenza, la verdad. Claro. Vienen caminando. ¿Qué? No sé qué iba a decir. Vienen caminando. Generalmente es lo que hacen los del Tekken, vienen caminando. Vienen caminando, y sí, vos viste un auto, boludo, jugando al Tekken. Claro. No. ¿Cómo mierda voy a editar esto después? Nada, no lo edites, no se edita. Bitdancer no se edita. No editaste la atentada, boludo, del programa de hace dos. El de hace dos programas, boludo, que era lo del. Lo de los millennials. Claro, lo de los millennials, boludo. Un saludo para los millennials. Déjenos un comentario de campanita y subscribe. ¿Te imaginas millennial jugando al Tekken? Olvídate, boludo. Te hacen. Serían cuatro. Dios. La comunidad de los tekkenistas enfurecidos. Sí, sí. Ay, Dios. Bueno, no me gusta el Tekken. No me gusta el Tekken. No porque sea un juego malo ni nada, sino porque es un juego demasiado técnico para mí. Yo soy más de la escuela del Kino Fighter y del Street Fighter, así bien. El Tekino. El Tekino. De apretar botoncitos y que aparezcan lucecitas. Sí, sí, la cosa linda. Y todo lo que es patadas. Todo lo que es apretar cuadrado infinitamente. Ah. ¿Es verdad que vas a estar en la Evo peleando? Sí, estoy como luchador. Se va a anunciar. En realidad lo spoileaste. Uy, la concha. Cagaste la fecha de embargo del anuncio. No van a caer acá los de la Evo. Evo Morales. Pero bueno, voy a estar como personaje en el Tekken 10. Vamos. Así el que. El Nintendo 10. Carla. Cada vez peor. Nada, me parece un tema muy copado. Muchos temas del Tekken están muy bien hechos. Pero el de Jin Kazama está ahí arriba de todo. Ah, bueno. Terminé con el Tekken. Pero el Tekken, una vergüenza, la verdad. La verdad, Tekken no te quiere nadie. No te quiere nadie, me encuentro. Bueno, yo elegí tema. Yo elegí el tema Master Plan del Payday 2. Ah, el día de pago. Sí. ¿Se lo jugamos juntos? Exactamente, esa iba a contar esa. Que la jugamos con usted, el Negro Paul y Mauri. Mi amigo Mauri, le mandamos un abrazo y un beso. Es un juego que. Me resultaba interesante el tema del atraco. Sí. Pero a la larga termina siendo un juego de tirito. Sí, porque era un Left 4 Dead. Cazafaba. Sí. Y ahí ya me perdían. Más que nada porque yo tampoco, no sé si recuerdan, en ese momento yo tenía la mesita plegable, ¿te acuerdas? Recuerdo de puteadas, pero no me acordaba por qué. Gritaba. Y yo no estaba acostumbrado, no estoy porque no juego mucho en PC. Y nada, este juego era jugar con mouse y teclado. Y yo no juego con mouse y teclado, maestro. Yo juego con el joystickito. Y nada, era un infierno. Pasé un infierno, la verdad, una vergüenza. Un infierno auditivo también, porque me acuerdo que se escuchaba taca, taca, de la mesa que se movía. La mesa que era una mierda, esas son las de televisión, las de TV Compras, que las plegás y las metés debajo del sillón. Y una vergüenza, la vergüenza nacional. Pero la música del Pay de Dios estaba muy buena, recuerdo. Estaba re merquera la música del Pay de Dios. Te la ponía en una fiesta electrónica y... Sí, y sacabas el jarrón de Coppola ahí y empezabas a entregarle a los pibes. Qué tipo hijo de puta, bro. Bueno, ahora que me acuerdo, sí. el soundtrack del PGD 2. Vos jugaste al... Ay, Dios, se me fue el tema. El juego. ¿El Bayern y Comando? ¿El de Coso? ¿El sí. de Arnold? Sí. Bueno, es el mismo. Sí, es el mismo compositor. Ah, mira, es sí, hablamos hace poquito. Sí, de Simon Viglund. Es verdad, hace nada. Es más, ¿no fue el capítulo anterior? No sé. No sé jamás, si fue el capítulo anterior. Jamás lo sabremos. Inchequeable. Inchequeable. No se soluciona. No hay forma de saberlo. No, no hay forma. Es más, voy a borrar los capítulos para que nadie nos diga en los comentarios. La verdad que nada. Qué sé yo. A mí el PD2 no me copó mucho. Lo bueno es que después jugamos al Mágica. Eso sí. Es, al Surprender. Al Surprender. Y eso sí estuvo divertido. Pero sí. Bueno, el PD2 no me ha gustado. Pero la música me ha agradado, así que nada, escuchamos el temita Master Plan y acá el señor que va a ser protagonista en el próximo Tekken para la Nintendo DS. No se lo pierdan. No se lo pierdan, spoileado, porque lo van a anunciar ahora en la Evo Morales 2019. Sí. Nada, el tema... Spoileado retractivo, capo. De verdad, boludo. Nada, Shin Kazama Team, el sí, Tekken sí. 3. Vamos. Vamos. Shin Kazama, fight. We'll be right back. Bueno, ya nos calmamos de reírnos tanto. Se calmó la reedición. La reedición. Y ahora, para cerrar, vamos con los últimos temas. Estamos en el número 14. Pero antes, si te parece, mi amigo Teduro. ¿Qué me parece? ¿Podemos decir los medios de contacto? Oh, me parece. ¿Sí? Sí, me parece. Que en el programa pasado nos reolvidamos. No, son una vergüenza, la verdad. Si querés escuchar los programas anteriores, te podés dirigir a www.pitdancers.tumblr.com. Ahí está embebido cada capítulo y le das play desde ahí y no hace falta que te bajes nada. Si no, después tenés el feed, que es el de iTunes. También estamos... Sí, después se escucha en iTunes, en Spotify, en el... ¿Cómo se llama el otro? ¿En iVoox estamos? No. En iVoox estamos, sí. iVoox. Después te podés dirigir a la fanpage de Facebook, que es facebook.com/beatdancers. Tenemos la casilla de correo donde podés dirigir todas tus consultas, quejas, alegrías y todas las cosas esas maravillosas, que es beatdancerspodcast@gmail.com. Y después tenemos el Instagram para todos los millennials y jóvenes locos delirantes, que es instagram.com/beatdancers. Y el Twitter, que no tengo ni idea cómo anda solo. No, Twitter creo que ni siquiera... Creo que nadie nos sigue. No sigue. Pero, creo que nos seguimos nosotros con mucha... Con mucha honra, viejo. Sí. Como siempre, cualquier comentario bien recibido y además nos hace bien el corazón, porque sí. Sabemos que hay gente que nos escucha del otro lado, ya nos llegaron varios mensajes, que les estamos eternamente agradecidos. Sí. Y nada, compartir, compartan el amor. Y hagan conocernos a todos los que quieran, porque más que nada, más que ser un programa de música de videojuegos, somos un programa de música. Básicamente. Sí. Si les gusta, compártanlo. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí. Música con voces. Número 14. Número 14, el borracho. Exactamente. Vamos, esta categoría es particular. ¿Por qué? Que, no solamente está mi tema y el tuyo. Sí. Sino que está el tema del Negro Paul. Sí. Sí, Negro Paul no pudo estar en este momento con nosotros porque está prendido fuego en el laburo. Sí, incendiadísimo, pobre negro. Que le mandamos nada, un abrazo enorme, un saludo gigante y nada, toda la suerte del mundo. Pero llegó a poner un tema. Sí. Sí. De música con voces, lo que puso fue Song of the Ancients, Débola, del Nier, del Gestard, del Replicant, depende de la versión que juegues. Es un tema, la definición de pacífico es este tema, básicamente. Calmado. Sí, muy, muy calmado. Aparece en el mundo, digamos, en la primera ciudad que visitas, la ciudad del protagonista. Sí. La escuchás de fondo. Lo interesante de Nier es que tiene un apartado musical muy interesante y muy, muy bien dirigido. Y sí. El tema tiene tres versiones, básicamente. Tenés el tema que escuchás en la ciudad, que es como un tema donde solamente se escucha una guitarra. Sí. Y después tenés dos temas más, dependiendo de a la persona con la quien visites. Por ejemplo, en la ciudad donde estás tenés a Débora y a Popola, que son siempre me equivoco, gemelas. No, las que son iguales. ¿Mellizas? Mellizas, ahí está, del mismo sexo, digamos. Que son dos mellizas. A una la escuchás. O sea, si entras a un bar, te encontrás a una y la mina le pone una capa más al tema. Ok. Que es como si fuera una capa de guitarra. Como sí. Si fuera una guitarra más. Y después, si vas a buscar a Popola, la escuchás cantar. O sea, vas a una parte que es una fuente, que está en medio de la ciudad, y cuando te acercas, te vas acercando, la escuchás cantar y se va añadiendo la capa de... ¿Sabes que llegué hasta ahí? Sí, es una de las... Es lo primero casi sí. Que es del juego. Sí. Y esta es la versión de la taberna, digamos. La de que se escucha... La guitarra. Después tiene un tema que es un poquito spoiler, que no lo voy a comentar, que mezcla los dos. Cuidado. No, que está buenísimo, pero que es una demostración de que está todo pensado, toda la música del Nier está pensada al detalle. Y es genial. Estaría bueno que Paul esté un día para hablarnos del Nier, porque yo sé que a él le gusta muchísimo. Le gusta mucho, sí. Le gusta zarpado y tenerlo acá para hablar de eso sería una gloria. Para el próximo que pueda venir, podría hacerse un informecito. Sí, estaría piola. Vale. Bien. Es el tema de Paulcito. Después está mi tema, que se llama The Journey Begins. La jornada comienza. La jornada comienza, claro. El Journey, el juego de Play. ¿Cómo olvidarlo? El bufandita. Comienza. El bufanda comienza. El Buffy. El Buffy, sí. De Ace Combat 5. Va. No es del Journey, es del Ace Combat 5 este. Es como un crossover medio extraño. Claro. Sería complicado, ¿no? Porque se le atasca la bufanda en, sí. En una de las turbinas, ya está, fue, boludo. Pobre bufandita. O sea, se llamaría The Journey Begins and Ends in the same second, básicamente. Ah, me fui a Disney, boludo. Vamos, Argentina. Este tema está la versión que elegí. Hay dos versiones también. Una versión que es la que se escucha en los créditos. Sí. Y una versión que se escucha en la radio. O sea, hay una misión en particular. Voy a tratar de spoilerlo lo menos posible. Hay una misión en particular que estás como peleando con varios bandos al mismo tiempo por razones, y en un momento se empieza a escuchar de la nada una radio de uno de los barcos que empieza a sonar el tema este. Sí. Y mientras se escucha te hacen como un discurso de que por qué te tenés que, porque todos los bandos se tienen que unir para combatir a una cosa común. O un spoiler común. Y vos ves que como todos se van como diciendo, sí, la verdad que habría que unirse. Y el tema este está muy bueno porque la versión esta en particular empieza a escucharse, hasta en el juego pasa eso, se escucha como si fuera una radio, se escucha muy lejos. Sí. Muy, muy lejos, y después va ganando como poder. Y se sincroniza muy bien con lo que está pasando en el juego. Y, sí. y al final se escucha tipo con todo el power. O sea, es un tema tranquilo, no es ningún, no es estridente ni nada, pero tiene mucho como poder. Perfecto. Y bueno, ¿y vos, usted? Bueno, el tema que elegí yo es Sea of Stars, del juego Xenogears. Te voy a corregir. A ver. Este juego. ¿El qué? Stars of Tears. ¿Y qué dije? Sea of Stars, boludo, cualquiera. Pero yo me drogo desde muy joven. Es posible que suceda esta cosa. Exactamente. El Stars of Tears. Este juego, esta canción. No aparece durante el juego, pero está en el disco 2. Yo la escuché, escuché el soundtrack antes de jugar. ¿Lo jugaste el coso? ¿Lo pasaste o no? Sí, en la Play 3 lo jugué. Ah, mirá, pensé que no lo había jugado. Sí. Nada, me había gustado ya de por sí mucho el soundtrack. Es uno de los puntos ese de juegos que escuchamos. No era ese. De juegos de soundtracks que nos gustan mucho pero que no jugamos nunca, que es uno de los puestos altos, ¿no? Sí, está más abajo, sí. Bueno, en este caso es algo parecido. Yo había escuchado antes el soundtrack y ahora es como un enroque extraño. Exactamente. Y nada, el soundtrack de este juego en general es bestial. Sí, lo hace el mismo del Xenoblade. Yasunori Mitsuda. Exactamente. El que hablaste en uno de los solo rounds. Sí, por el. No, el creo que era uno de los primeros, por el cover del Xenogears, claro. Que el soundtrack del Xenogears es. ¿Me escuchás? ¡Mua! Se escucha. Música celta, es precioso ese soundtrack. Sí. Creo que es uno de los soundtracks. Si tuviera que hacer un top 10, estaría este. Sí. Es muy bueno. Y nada, es un. No recuerdo quién es la cantante. Debería buscarlo. No sé. Ya te lo digo. Mirá esta velocidad de búsqueda que estoy haciendo. A ver, y porque vos tenés la Buscap. La buscap, me la bajé y a Joan Hogg. Joan Hogg. Mira, una cantante Northern Irish. Sí, música celta. Mira, es una compositora y cantante de música celta cristiana. Mirá, escuchate esta. Rock progresivo celta cristiano. Perfecto, la mejor combinación de palabras y de todo. Todo lo que es celta, ¿no? Muy bueno. Así que nada, esta canción es preciosa. Y el soundtrack es muy bueno, muy bueno. Y el juego también, súper recomendable. Pero me parece que en este caso es como. ¿Cuál había sido? Que el soundtrack era superior. De los juegos. Sí. Me parece que es. No sé si este. Porque el Xenogears en sí, el juego está buenísimo. Está buenísimo, pero el soundtrack es increíble. Sí, el soundtrack lo supera. Puede ser que lo supere por bastante. Sí. El juego en sí baja un toque los puntos por un tema de que el disco 2. Ya sabemos lo que pasa con ese juego. Sí, sí. Sí, sabes que tiene muchos puntos en común con Evangelion. ¿Por? No solamente por la temática. Ah, sí, la temática sí. O sea, por la temática y porque se quedaron sin plata, lo último. O sea, tiene más puntos en común de lo que cree. Así que nada, mi recomendación principal es escuchen el soundtrack. Después, si quieren, Búsquense el juego que también lo van a disfrutar mucho. Es un RPG. Tiene mechas. Sí, o mechas. Como le dicen ahora. Mechas. Y quería hacer una mención especial porque apenas pensé. Este fue uno que le busqué la vuelta. Porque el primero que se me vino a la cabeza cuando pensé en música con voces fue. Algo que pasa en el Snake Eater. Si yo te digo escalera. Sí. Bueno, pero era spoiler eso. Era bastante spoilero. Pero es un momento que es súper emotivo. Sí. En el Snake Eater. Probablemente los que lo hayan jugado sepan de qué estoy hablando porque es. Es bastante icónico y. Sí. Se conoce. Sí. Pero nada, no quería traer ese porque era. Medio spoilero, iba a tener que contar el trasfondo de. Bueno, yo conté lo del. Conté lo del combat, boludo. Así que. Y contaste el spoiler de que vas a estar, que vas a estar en el Tekken. Es verdad, bueno, así que ya está, boludo. Ya estoy libre de spoiler. Uy, te está haciendo el cable sushi. ¿Ah, sí? Ahí. Ahí está espectacular. Estamos como queremos. No tanto, pero como podemos. Claro. Ya, estamos como podemos. Ya vamos a volver. Sí. Así que bueno, ese era el último temardo. Sí, es el último tema, por lo menos para esta semana. Ya la semana que viene llegamos hasta el. Ya te digo. Y hasta el 18. No, tenemos que completar la lista. No tenemos nada después de eso, ¿no? No. Bueno. Una vergüenza esta gente. Una locura. Bueno, tenemos una semana. Así que, bueno. Te saludo, Tetsito. Espero que les haya gustado a los demás. Habernos escuchado. Que lo hayan pasado bien. Sí. Han escuchado unas lindas canzonetas. Y descárguense las aplicaciones que les dijimos. Las recos. Tenemos que hacer una que sea la reco app, a donde vos te bajas las recomendaciones de aplicaciones por 24 horas. Perfecto, boludo, como tiene que ser. Eso. Ay, Dios. Vamos a casa. Dale, que ya es tarde. Nos vemos en el próximo programa. Pásenlo lindo. Chao. Chao. Broken bird.